A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio. La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la producción y dirección de Omar José Soma, Arnaldo Slaen y Marcelo Arias. Realización técnica: Juan Natale, Federico Margenet y Luca Giuliano. La radio argentina celebra sus 100 años y LS11, Radio Provincia de Buenos Aires y La Rosa de Tokio le rinden su merecido homenaje. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Rosa de Tokio. Como lo haremos durante todo el mes de agosto, homenajearemos a la radiodifusión argentina que el día 27 de este mes celebra su centenario. Y lo haremos conociendo a sus emisoras de radio más representativas y que han marcado hitos históricos. Hoy revisaremos la riquísima historia de LR1 Radio El Mundo, sin lugar a dudas una de las estaciones más populares y recordadas por sus oyentes. Y Radio El Mundo nació en el año 1935. Y me parece importante que contextualicemos qué sucedía por aquel entonces. América se comienza a tranquilizar luego de que Bolivia y Paraguay convienen en el armisticio y concluyen la encarnizada lucha del Chaco Boreal. Pero en otras partes del mundo también el clima era muy convulsionado. La Sociedad de las Naciones decide aplicar sanciones a Italia, en tanto el Negus Haile Selassie reclama personalmente por la invasión italiana y es abucheado por periodistas peninsulares, lo que motiva un escándalo en la Sociedad de las Naciones. Italiani e amici dell'Italia, al di là dei monti e al di là dei mari, ascoltate! Il maresciallo Badoglio telegrafa, oggi 5 maggio, alle ore 16, alla testa delle truppe vittoriose, sono entrato in Addis Abeba. La aplicación del New Deal enfrenta a Roosevelt con la Suprema Corte de los Estados Unidos, y en Cuba se inicia el gobierno de Fulgencio Batista. En otros ámbitos, dos libros argentinos, Historia Universal de la Infamia, de Jorge Luis Borges, e Historia de una Pasión Argentina, de Mallea, salen a la luz y marcan jalones históricos en la literatura nacional. Y también el cine tiene hitos significativos. 39 escalones de Hitchcock y La Kermés Heroica de Feider son estrenadas. Pero la inestabilidad política se agudiza entre nosotros día a día y graves sucesos alteran la paz interna en la República Argentina. El equipo gobernante ha montado un aparato represivo no conocido nunca antes en el país y la realidad es que la década infame se desarrolla de una manera frenética. Por otra parte, en otros aspectos de la realidad argentina, la ciudad de Buenos Aires crece a ritmo vertiginoso, comienza la construcción de edificios con influencia de estilos ingleses, se funda el Teatro Nacional de Comedias y en el Campeonato Sudamericano de Lima, por supuesto, el fútbol ya estaba presente, es donde la Argentina obtiene el segundo puesto. Claro, dentro de este contexto mundial y nacional, deportivo y cultural, nace LR1 Radio El Mundo. compañeros, vamos directamente con los contenidos de nuestro programa. Martín Berrade, locutor, periodista y también autor del libro El Mundo, la Radio, una recorrida por el esplendor de la BBC Argentina, nos hablará sobre los inicios de Radio El Mundo. El Mundo salió al aire por primera vez el 29 de noviembre de 1935. Pertenecía a la empresa Heinz, la sociedad británica que por aquel tiempo tenía el diario de mayor circulación en Buenos Aires y uno de los más fuertes en la Argentina, que era el diario El Mundo. Además, la empresa editorial tenía revistas que se vendían muchísimo. Era una empresa realmente muy, pero muy fuerte. Y se deciden meter los directivos de la editorial Heinz en el negocio de la radio para competirle a otras emisoras muy fuertes como Belgrano, como Splendid, y viendo que era el gran medio, ¿no?, para llegar a la incipiente y creciente clase media argentina y demás. Así que se meten en el negocio de la radio con mucho éxito, por cierto. El público mayoritario de Radio El Mundo era la clase media de la capital federal, de un conurbano que iba creciendo día a día, de los medianos y grandes centros urbanos a los que llegaba la radio por su cadena, algún locutor que trabajó por aquel entonces en las radios, como el gran Armando Rolón, suele decir que Radio El Mundo era para los fanáticos de River y Radio Belgrano era para los fanáticos de Boca. Tenía cierto criterio estético que le hacía constantemente un guiño a la clase media. Estamos hablando desde que nació la radio, en el 35 hasta fines de los 50, comienzos de los 60, la competencia entre Mundo, Radio El Mundo, Belgrano y Splendid era durísima, sobre todo entre Radio El Mundo y Radio Belgrano en los horarios centrales. Se iban disputando las figuras, los protagonistas de los radioteatros, los directores de orquesta que iban a trabajar a sus auditorios, los locutores, las visitas internacionales, así que la competencia muy dura entre estas radios al mismo tiempo generó un enriquecimiento del medio extraordinario, porque hacía que día a día la radio se esforzara para ganar más audiencia y más anunciantes. Luis Salerno, locutor, redactor e investigador de la historia sonora de la radio, nos hablará sobre los inicios de LR1 Radio El Mundo. Fue la primera emisora que tuvo un edificio propio como emisora, con estudios. Se inauguró el 29 de noviembre de 1935, estuvieron el presidente Justo, Wesley Smith, que era el director de la radio. Radio El Mundo se llama Radio El Mundo porque la licencia fue otorgada a el diario El Mundo, famoso diario, que era editado por Editorial Heinz. Y cuando pidieron la licencia, había un pequeño protocolo de la Secretaría de Comunicaciones que impedía que un medio periodístico tuviera una radio. Eran épocas, recordemos, años de la década del 30, era la década, famosa década infame. ¿Y cómo obtuvo Radio El Mundo su licencia? Bueno, porque la Secretaría de Comunicaciones le comunicó justamente que no podía tener una licencia a una editorial. Y el edificio ya estaba prácticamente construido, estamos hablando del año 34, ya del 35. Entonces la editorial le ofreció todos los equipos y los elementos para crear la que sería Radio del Estado, luego Radio Nacional. Bueno, el gobierno de esa época lo aceptó ante la evidencia de que se habían equivocado y que la licencia había sido otorgada, y después ante la evidencia de que ya estaba hecho el edificio y estaban comprados los aparatos y los equipos para la nueva Radio El Mundo, bueno, ante esa propuesta que le hizo Editorial Jaénes, aceptó y le otorgó definitivamente la licencia. Radio El Mundo comenzó entonces ese 29 de noviembre del 35, con grandes figuras presentes. Estaba el presidente de la Nación en ese momento, el general Justo, su esposa, la esposa de Wesley Smith, y muchísimos invitados privados y del Estado. Se entonó el himno nacional argentino, la orquesta dirigida por Juan José Castro, aparecieron figuras de la talla de Azucena Maizani, el tenor de la voz de seda, lo llamaban así. Oh, noches, mi amor, me despido de ti, que en el sueño tú sientes. Juan Arbizu, el tenor de La Voz de Seda, directamente importado por la editorial Jaynes desde México para que viniera a inaugurar Radio El Mundo. Quiero aclarar que Arbizu tuvo una relación especialísima, ahora lo llamaríamos feeling, usando términos más actuales, una relación especialísima con Radio El Mundo, ya que esta después sufrió cambios de mano, fue estatizada, y sin embargo se lo consideró siempre un pilar fundamental de la música mexicana. Y durante 17 años mantuvo contrato en distintas épocas con LR1 Radio El Mundo. Este Buenas Noches, mi amor, es una canción de Esperón que fue compuesta especialmente para la presentación de Juan Arbizu. Y acá hay una cosa que es bastante curiosa. Se escucha la orquesta de fondo, pero hay un piano. Y el piano era nada más ni nada menos que Agustín Lara, que lo descubrió Arbizu en un prostíbulo en Veracruz, en México. Se hacían programas que fueron legendarios, como el Tora Tango Club, donde había locutores de la emisora, y acá hay un detalle importante, había locutores y había animadores. Leonel Godoy, evocando las épocas de Radio El Mundo de aquella época, decía que los animadores a los locutores no les daban ni la hora. Sería porque en cada estudio había dos relojes, un reloj común, analógico, y otro reloj analógico que marcaba los minutos de a 5, de a 10 o de a 15, tal fuera la exigencia de mantener la programación en el aire, para no pasarse, porque en ese momento la Dirección de Correos y Telecomunicaciones, que era quien supervisaba las transmisiones, cobraba multa, y la multa había que pagarla, o épocas, ¿no? Entonces, los responsables de las emisoras se cuidaban muchísimo de que hubiera justeza horaria en cada una de las emisiones. Los animadores, Rafael Díaz Gallardo, Lucía Marcó, Alberto Aguirre, Jorge Alcaraz, después Cacho Fontana, un poquito antes Carlito Ginés, que había sido un individuo multifacético, hizo de todo, como hizo de todo en las emisoras primigenias, Rosita Quiroga y Charlo. Rosita Quiroga trabajaba en una emisora que se llamaba Estación Radio Cultura, Estación Palermo, y cocinaba fideos para todos los que estaban a mediodía, mientras Charlo, golpeando con un palo de escoba envuelto en un trapo, golpeando una sartén, daba la hora. Manuel Sendoya nos hablaba hace varios años sobre la participación del tenor de La Voz de Seda en LR1 Radio El Mundo. Luis Salerno. Arnoldo Chamot fue el primer locutor que dijo la sigla de la radio, LR1, Radio El Mundo de Buenos Aires, República Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Todavía no era la Red Azul y Blanca, luego nació la Red Azul y Blanca en el año 37, sus ondas cortas, el RX, el RX1 y el RX2. LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires, con sus ondas cortas LRX, LRX1 y su cadena de emisoras. Martín Berrade y las personalidades que pasaron por LR1 Radio El Mundo. Por el mundo pasaron los comediantes más exitosos, los grandes actores que hacían programas humorísticos como Nini Marshall, Luis Sandrini, Pepe Arias, El Zorro. También estuvieron algunas temporadas los cómicos que eran parte de la cruzada del buen humor. Por eso recuerdan con mucho amor la radio, Guillermo Rico, Jorge Luz o El Pato Carret, o recordados El Mar Genial, que tuvieron extraordinarias temporadas en Radio El Mundo. Todos esos pasaron por ahí, además de los grandes directores de orquesta con sus músicos, desde Troilo, Pugliese, D'Arienzo y De Angeli, que De Angeli fue el gran director de Radio El Mundo porque él era un protagonista central del Tora Tango Club, que fue uno de los programas más exitosos de ese tiempo. invitados, los Dora. Para más y mejores tangos, el Los Dora Tango Club. Pista de la juventud triunfadora. Con Alfredo de Angelis, su gran orquesta y Oscar La Roca. Locutores: Cacho Fontana, Antonio Carrizo, Rina Morán, Beba Viñola, y más allá en el tiempo, más atrás, Jaime Fonsarabia, Iván Casadó, Chamot, bueno, grandes voces que presentaban los conciertos, los radioteatros. Lucía Marcó y Rafael Díaz Gallardo tienen el gusto de presentar por Radio El Mundo a la orquesta de Alfredo de Ángelis, cantando Oscar La Roca, Volvamos a Empezar, de Álvarez y Maravella. Desde su nacimiento en el 35 hasta fines de los 50, vivió etapas gloriosas, ¿no? Fue la radio más escuchada en la mayoría de los horarios, y la competencia con Radio Belgrano y Radio Splendid hizo que ese tiempo, ¿no?, desde mediados de los años 30 hasta la década del 50, podamos encontrar los mejores momentos, los de mayor brillo, incluso periodístico, de Radio El Mundo, pero en general de la radiofonía argentina. Después vendría otro tiempo, ¿no? Ya en manos del Estado, las radios empezarían a desatender algunas cuestiones artísticas, porque quienes la manejaban venían de un poder político de turno y no del arte, del espectáculo o del periodismo. Por otro lado, nace la televisión a comienzos de los 50 en Buenos Aires, y en los primeros años de los 60 ahí nacen los canales privados. Entonces muchos artistas que protagonizaban los radioteatros o los músicos que actuaban y eran contratados y vivían de la radio empiezan a migrar hacia la televisión con mejores contratos, y la radio empieza a quedarse sin los artistas en vivo. Por otro lado, aparece el disco con mucha fuerza, las empresas discográficas que, para promocionar la venta de sus discos, bueno, invierten mucho dinero en las radios, ¿no?, para que difundan el disco, el vinilo, y aparece la figura del DJ, del locutor que, en vez de presentar a un artista en vivo o presentar un radioteatro o una radionovela o una comedia familiar, presentaba los discos, ¿no? Entonces empieza otra etapa y aparece simultáneamente el programa de interés general, el magazine que conocemos hoy por hoy, ¿no?, donde había un conductor, algunos locutores que leían la tanda, porque todos los avisos comerciales se leían en vivo, un comentarista de espectáculos, un comentarista de deportes, empiezan las primeras transmisiones de exteriores, los primeros móviles. Entonces ahí, en estos programas de interés general, entra a pisar con mucha fuerza la noticia, que pasa a ser, ya en los años 60, la columna vertebral de las radios de AM. Entonces, noticias, discos y magazines, programas de interés general, desplazan a los géneros artísticos como las comedias familiares, las presentaciones de las orquestas, los radioteatros, que ya pasan a ser el fuerte de las programaciones televisivas. Luis Salerno y la importancia de Radio El Mundo. Digamos que de las tres radios más importantes que tuvo Buenos Aires, fue la que más esplendor tuvo a partir de su nacimiento. Radio Belgrano y Radio Splendid ya venían de antes, eran Radio Belgrano, manejada, saben, por don Jaime Yankelevich. Primero Radio Nacional, luego el Estado le hizo cambiar el nombre, le puso Radio Belgrano, porque funcionaba desde un petit hotel en la calle Belgrano y Entre Ríos, Belgrano 1841, si no me equivoco, donde también tenía Radio Porteña y Radio del Pueblo bajo su égida, y Radio Splendid, que bueno, también era una emisora señora. Digamos que Belgrano era la más popular. Splendid era la que estaba entre lo señorial y lo popular, y El Mundo entre lo más señoral y lo más exquisito, en fin, con sus radioteatros más finos, en fin, con la presencia de figuras importantes, e inclusive figuras internacionales, y no porque no hubiera figuras internacionales en Radio Belgrano, por ejemplo, que en algún momento ha traído a figuras importantes, por ejemplo, Carmen Miranda con su hermana, que fue una gran estrella de Hollywood, portuguesa, pero luego radicada en Brasil y luego en los Estados Unidos, donde filmó muchas películas. Famoso a Carmen. Carmen Miranda, nadie puede olvidarse de eso. Con su hermana primero actuaron en Radio Belgrano, en el 34, y del 37 estuvieron en Radio El Mundo. Y hubo figuras tan importantes como Nat King Cole, como Charles Trenet. Car ce soir, mes amis, c'est vous tous, c'est inouï. Buenos Aires, joli. La saison de ma vie. El muchacho de París, Charles Trenet, astro exclusivo de la crema dental Colinos, estrenó El regreso de las estaciones. Louis Armstrong, que no fue al estudio Armstrong, pero Radio El Mundo transmitió su presentación desde el Teatro Ópera. Yo lo tengo, el recital de Armstrong, desde el Teatro Ópera, transmitido por Radio El Mundo, presentado por General Electric, con Valentín Viloria como locutor y o Jorge Mar del Río como presentador del programa. Fue una noche espectacular esa también. Figuras, Edith Piaf en los estudios de Radio El Mundo. En fin, fueron muchísimas las figuras que pasaron por la, no solo nacionales, sino internacionales. Las grandes figuras del teatro y del cine estuvieron en Radio El Mundo. Realmente, Radio El Mundo tuvo su gran esplendor. Como privada hasta el año 46-47, en que el Estado tomó las emisoras y las transfirió al Estado, es decir, retiró las licencias, como privadas y como estatal también. Porque Radio El Mundo, digamos que al momento en que pasa a manos del Estado, siguió manteniendo el brillo y lo señorial que tenía la radio. No se modificó un ápice de lo que venía produciendo la radio. Siguió con sus buenos programas, con sus radioteatros, inclusive radioteatros que venían de la época de la faz privada y que cuando pasaron al Estado, los Pérez García, por ejemplo. Los Pérez García comenzó en el año 40 y siguieron hasta el año 66. Así que no hubo cambio. Qué pareja rinsoberbia. Qué pareja rinsoberbia. Trapitos al sol de un par de tortolitos tendidos en el aire para la diversión de todos. Una audición humana y reidera que narra las andanzas de un joven matrimonio moderno sobre libretos de Abel Santa Cruz, presentando a la nueva y juvenil pareja de la simpatía, Blanquita Santos y Héctor Maselli, en un programa conducido por quien tiene el placer de hablarles, Jorge Paz, y que se transmite diariamente de lunes a viernes a las 19:30 por Radio El Mundo y su cadena de emisoras. Efectos musicales, Guido Gorgati. Blanquita se ha casado. Blanquita se ha casado y penetra en el matrimonio, arrebatada por un auténtico éxtasis de amor. En fin, y figuras que pasaban por la radio, los grandes actores, hablábamos antes del Radio Cine Lux, el Teatro Palmolive del Aire, que estuvo como 30 años auspiciando los radioteatros de la radio, no solo Palmolive, Colinos, en fin, Colinos, por ejemplo, fue el que trajo a Charles Trenet a actuar en la radio, por supuesto hacían también sus presentaciones en el teatro, ¿no? Jean Sablon, un cantante también francés que estuvo en la Argentina, que hizo sus presentaciones en teatro y que también estuvo en Radio El Mundo. En fin, por ahí se me escapan algunas figuras, pero bueno, Ethel Smith, la organista, que hay una anécdota terrible, tremenda. Comienza el programa, la presentan, todo muy lindo, y de pronto va a ser su primera interpretación. Aquí está Ethel Smith con su primera presentación de la tarde. Creo que iba al mediodía el programa. Quiere pulsar el órgano porque ella era organista y se había apagado el órgano. No sé, se había desenchufado. Bueno, el asunto es que el programa era en vivo. De pronto tuvieron que poner una cortina, corrieron todos los técnicos a ver qué había pasado y finalmente lo lograron encender. Pero bueno, pasó. Fue un sofocón muy grande. Palmolive, el suave jabón de belleza, presenta su teatro Palmolive del Aire. en su 14º año de grandes éxitos, Hilda Bernard, Oscar Casco, en un ciclo especialmente escrito por Alberto Migré. Martín Berrade, los programas más destacables de la emisora. Los Pérez García fue tal vez el radioteatro, mejor dicho, comedia familiar más recordada por los oyentes de la radio, ¿no? En algún momento de esos alrededor de 20 años, En el Aire ha sido una de las comedias familiares, uno de los programas radiales que más tiempo estuvo en el aire. Había muchos sponsors que estaban dispuestos a poner mucha plata para auspiciar esta comedia, que fue creciendo al igual que sus oyentes, ¿no? a la par de la de su audiencia. Era una comedia familiar que le hablaba directamente a esa incipiente clase media de Buenos Aires y de los centros urbanos del país, en donde se retrataban las vivencias de los chicos y de los primeros novios y de los tíos que venían a casa, de una pareja bastante conservadora que era papá y la mamá de una juventud que salía, que tenía desencuentros amorosos, que vivía momentos de mucha alegría, y grandes y grandísimos actores fueron los protagonistas a lo largo de estos 20 años de estadía siempre en Radio El Mundo. Así que fue la gran comedia radial de los argentinos que hoy por hoy se la recuerda. ¿Quién no ha dicho alguna vez, aunque nunca haya escuchado Pérez García por una cuestión generacional, quién no ha dicho: vos tenés más problemas que los Pérez García? ¿Hola? Sí, amigos, esta es la casa de los Pérez García. ¿Qué te pareció el muchacho, Raúl? ¿Y a vos? ¿A mí? Un tirifino. Pero como yo voy a ser la suegra, mi opinión no cuenta. Yo todavía no sé si es un vivo. La Radio Argentina celebra sus 100 años y LS11, Radio Provincia de Buenos Aires y La Rosa de Tokio le rinden su merecido homenaje. Luis Salerno, los personajes más destacables de Radio El Mundo. Siempre de moda, Nini Marechal. ¡Ay, San Papucio de Rodas! ¿Cuándo haré el viaje de bodas? Era una mujer muy, muy callada, era muy tímida, tenía una timidez muy, muy especial. Pero bueno, era una capa escribiendo esos libros que los hacía ella, y bueno, y sus personajes, que bueno, ya sabemos lo que son: Catita, Candida, la niña Jovita, el Mingo, la alemana. Candidiña, ¿cómo marcha su nueva actividad? Me han dicho que ha puesto un instituto de belleza además de la pensión. Así es. Ah. La Venus Completa se llama. La Venus Completa, ¿eh? Sí, para jorobar a la del Mirlo, que no tiene brazos y se da tanto pisto. Deliciosa, deliciosa Nini, tanto en cine y en radio. Y curiosamente, es una de las figuras que nació en la radio, que nació en Radio El Mundo, y que luego, a raíz de su éxito, pasó al cine. En el teatro no tuvo mucha suerte, produjo una obra que no tuvo éxito. Luego, en sus últimos años, intervino en un personaje en la obra con Telma Vidal, Coqueluche, pero luego la dejó, creo que la reemplazó otra persona. Donde sí tuvo éxito fue en el Café Concert, donde hizo la famosa Y se nos fue Redepente, ese unipersonal en el que aparecían todos sus personajes, los que mencioné recién, en un velatorio, en el velatorio del zapatero del barrio, a donde van cayendo todos los personajes: Catita, Cándida, la niña Jovita, el Mingo, y todos van a darle el pésame a la viuda, con un final también. Ella tenía un humor negro muy, muy especial, y ahí lo tradujo en todo su esplendor, ¿no? En sus sketches quizá ponían alguna cosita de humor negro, pero tenía miedo, no sabía cómo iba a caer. Y bueno, ahí se reveló como una humorista de humor negro, valga la redundancia, de primera magnitud. Sí, tan zurda está que antiller se rezó todo el rosario arrodillada sobre el gato. Bueno, entonces es corta de oído y corta de vista, ¿eh? De vista es cortísima. En pleno día usted le saca los anteojos y ella le dice buenas noches. El conocido locutor Juan Carlos Pascual, fallecido a fines del año 2019, nos realizó hace varios años un análisis del gong y de la música característica que identificaban a LR1 Radio El Mundo. Comenzamos recordando la característica de Radio El Mundo. Con característico y durante tantos años, distinguió a la emisora más importante que tuvo la República Argentina, que fue Radio El Mundo. Pertenecía a la editorial Haynes del diario El Mundo. Y además, fue la primera emisora en la República Argentina que tuvo un edificio propio de radio y modelo de radio. Tanto es así que en muchos países de Latinoamérica vinieron a copiar a Radio El Mundo los estudios que tenía esta emisora y cómo estaba distribuida la emisora, porque era un verdadero ejemplo. El maestro Alberto Castellanos, que integraba el fabuloso elenco que tenía Radio El Mundo, compuso un vals para Radio El Mundo, vals de Radio El Mundo. ¿Por qué lo hizo? Para abrir la transmisión a la mañana y cerrarla a la noche. Porque en los años 30, cuando se inauguró Radio El Mundo, las emisoras no transmitían todo el día. Transmitían aproximadamente desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Para la apertura de la programación de Radio El Mundo y para el cierre, se utilizaba este vals compuesto por el maestro Alberto Castellanos, que precisamente contenía el gong de Radio El Mundo. Y aquí, uno de los operadores de la planta transmisora de San Fernando, de Radio El Mundo, apagaba el transmisor de AM y los tres transmisores de las estaciones de onda corta. ¿Por qué se tenían las ondas cortas? Porque era la manera de enlazar en aquel entonces a todas las emisoras del interior que integraban la red azul y blanca. No había otra manera de comunicarse. La emisión de AM no llegaba a todo el país. Entonces las emisoras del interior, que integraban la red azul y blanca de emisoras argentinas, tomaban la transmisión por onda corta y enlazaban con Buenos Aires. En la gran época de Radio El Mundo, desde a partir del año 35 hasta el año 66, en que la radio, específicamente Radio El Mundo, dejó de ser lo que era, o sea, con sus programas en vivo, etcétera. A partir del 35, la radio tenía un cuerpo de locutores estable, un equipo de radioteatro, un elenco estable de radioteatro, un elenco estable de operadores, una orquesta estable de la radio, de Radio El Mundo, de jazz, de tango, de música sinfónica. Todo eso hacía que la radio tuviera una programación muy especial y original. Primero, todo era en vivo. El disco se usaba prácticamente muy poco. A la mañana, por ejemplo, se pasaban selectas grabaciones. Pero a partir del mediodía, la programación era sin público, pero con las orquestas en vivo. Es decir, la orquesta estable de la radio en vivo, con alguna figura importante. ¿No es así? Los radioteatros eran con el elenco estable y con dos figuras importantes. Por ejemplo, Santiago Arrieta y Elina Colomer eran las figuras contratadas de ese mes para una novela, junto al elenco estable de la emisora que lo acompañaba. Es decir, Las grandes figuras llegaban a la radio, no eran estables de la radio, pero sí eran acompañadas por el elenco, que sí que era estable, era personal de la casa. Así eran las orquestas. A Edith Piaf, por ejemplo, la acompañó la orquesta estable de Radio El Mundo. A Nat King Cole, exceptuado algunos músicos que él trajo especialmente para su programa, para las emisiones radiales, prácticamente fue toda la orquesta estable de Radio El Mundo quien lo acompañó. Y así Charles Trenet y otras figuras que llegaron a la radio. Era una ciudad, Radio El Mundo, era un barrio, a donde se trabajaba con mucho humor, con mucha dedicación, con mucha devoción. Un radioteatro era ensayado primero con un paso de letra del libreto. Luego se hacía un paso por micrófono, ya con cortinas musicales, con presentación y todo el armado de la novela. Y luego un tercer paso, que era el vivo, es hacer el radioteatro en vivo. Así se trabajaba en la radio. Buena, y con licencia. El Gaucho, el jabón activo que ahorra un fregado de cada dos, presenta a Martín Zabalúa en Arreando Recuerdos, con Sara Prosper y Luisa Olivera, Graciela Lecube, Luis Pérez Aguirre, Daniel López Bretón y Jorge Norte. Libreto y dirección de Ricardo L. Menezier. Y mientras el sol declina sobre la vasta soledad pampeana, se va formando la rueda en torno al fogón criollo, donde se rinde culto a la tradición. ¿Y el chingolo? Todavía no ha salido de su cuarto. Es como para pensar que le han hecho daño. Don Modesto, quiero hacerle un pedido. Malicio, ¿de qué se trata? Ni una palabra le diré a ese mozo. En muchas ocasiones les he asegurado que hocicar no es rodar. Bueno, la tanda era en vivo. No era grabada como es ahora, lo que le ha quitado personalidad a la radio, porque los locutores estables de la emisora identificaban a la emisora. Si uno pasaba por el dial, de pronto sabía qué radio, sin que mencionaran o sin ver en el dial a dónde estaba posada, te dabas cuenta qué radio era. Esta es Radio El Mundo porque está Fonsarabia. Bueno, se olvidaron de mí. Sencillamente se olvidaron. No haré falta en este libreto. Ah, pero Fonsarabia tiene buena memoria. Y aquí me tienen, lindas del alma, puntual como un cronómetro, para recomendarles una vez más que sean todas, siempre, unas irresistibles chicas Sunlight. ¿Saben cómo? Usando jabón Sunlight de tocador. Las radios estaban identificadas por las voces de los locutores. Te dabas cuenta qué radio era. Es Radio Splendid porque está Jurado, porque está Marconi, y Belgrano porque está Dardo Quiroga, o Isabelita Marconi, por ejemplo, que eran las voces de Radio Belgrano. Solo posarla y quizá ya solo escuchar su voz. Vos me trajiste una joya a mi casa, que es la apertura de transmisión de Radio El Mundo. Y en esa apertura, que es del año 54, está la voz, que a lo mejor no lo sabían ustedes, pero como yo los recuerdo por escucharlos, la voz del locutor que hace la apertura de transmisión es la voz de Osvaldo Domecq, que fue uno de los grandes locutores que tuvo la radio. Comienza su transmisión correspondiente al día viernes 1 de octubre de 1954, haciéndolo en una frecuencia de 1070 kilociclos a 280 metros cuatro decímetros. LRX y LRU, sus estaciones de onda corta, de 9660 kilociclos, 31 metros 6 centímetros y 15290 kilociclos, 19 metros 72 centímetros respectivamente. Esperamos que nuestro presente, muy buenos días. Todo se preparaba, era todo puntillosamente preparado. Cada programa tenía su libreto, su continuidad, todo era ensayado. Las orquestas ensayaban junto con el cantante. Si esa noche actuaba Charles Trenet por la tarde, Charles Trenet tenía que ir a la radio a ensayar con la orquesta, a hacer los retoques correspondientes. Si había, por ejemplo, María Félix estuvo en la radio. A María Félix la recibieron ahí en Maipú 555. Todos los elencos el elenco de actores y de locutores hicieron fila por donde ella pasaba hasta que hizo su ciclo de programas ahí en el estudio de Radio El Mundo. Y a María Félix tuvieron que acompañarla dos locutores o parteners, porque con una no le bastaba a la doña. Y la acompañaron en ese ciclo que hizo aquí en Radio El Mundo, nada menos que Jaime Fonsarabia y Julio César Barton, otra de las grandes voces que tuvo Radio El Mundo. Fue que la voz habitó al hombre. Ese que nunca había necesitado de nadie, estaba solo allí, solo en mi playa, desesperado. De Dios se había acordado Checo Baroja, pensando en su inmovilidad. Por eso te digo, Radio El Mundo fue un mundo, digamos, fue una gran ciudad que en la cual convergían muchas cosas: puntillosidad, respeto por el público, y que bueno, la tanda, por supuesto, la tanda se hacía en vivo, la publicidad, todo lo que sea publicidad, no se podía grabar. Nadie ve de igual manera la belleza. Unos la encuentran en el encanto de las rubias, otros en la fascinación de las morenas. Recuérdelo, señora, señorita, y use jabón Lux de tocador. La publicidad no se podía grabar y los locutores tenían que trabajar en vivo, cada uno cumplía sus horarios, sus turnos, hacía también sus kioscos dentro de la radio. Nosotros dentro de la radio llamamos kiosco a tener un programa en el cual la agencia te contrataba para que vos seas el locutor exclusivo en ese horario y en ese programa. De mis recuerdos de la radio queda eso, la imagen viva de las figuras que pasaban por ella, de los actores, de los locutores, de los cuales mamé lo que entendía en aquel momento que debía ser la locución. Luego uno fue tomando un estilo propio, un estilo personal. Martín Berrade, el equipamiento técnico de Radio El Mundo. El mundo desde que nació, bueno, nació muy fuerte tecnológicamente, porque la radio, como sabemos, es la propiedad de los ingleses, que cuando se metieron en el negocio del medio radial toman como referencia la experiencia de la BBC de Londres, que era la radio pública de los ingleses, que era extraordinariamente potente no solo en el Reino Unido, sino en toda Europa. Entonces construyen el edificio de Maipú 555, que todavía está en pie y funciona a Radio Nacional, toman los planos de la BBC de Londres y los replican. Contratan un estudio de arquitectura y construyen los estudios respetando las dimensiones, las cuestiones tecnológicas y de acústica que a los ingleses les habían dado tan buenos resultados. Entonces la radio era perfecta desde lo acústico, tenía equipamiento de última tecnología traído de Europa, algunos equipos también de Estados Unidos. La radio se escuchaba muy bien, tenía una señal muy pero muy potente y además tenía un criterio estético detrás de lo tecnológico, ¿no? Entonces, al lado de un suntuoso estudio había un muy cómodo camarín para las locutoras, la radio tenía un gran auditorio con capacidad para 500 personas sentadas, un auditorio que es una belleza que todavía está en pie y que es el único en Latinoamérica construido para el funcionamiento de una radio. Y ahí, por ejemplo, estuvieron desde Troilo con su orquesta o Atahualpa Yupanqui con sus músicos hasta Edith Piaf cuando vino en los 50 y actuó aquí, o Louis Armstrong, es decir, las grandes celebridades se presentaron en el auditorio con la gente aplaudiéndolos de pie. Radio El Mundo de Buenos Aires con sus ondas cortas LRX, LRX1 y su red azul y blanca de emisoras argentinas. Amigas y amigos, presentamos a ustedes la rosadita y optimista canción de las pildoritas. Atiende bien, compañero, vas a este santo. Martín Berrade, ¿qué fue la red de emisoras de LR1? Al poco tiempo de empezar a emitir su señal, en el 35 aquí en Buenos Aires, Radio El Mundo lanzó la red azul y blanca de emisoras argentinas para competir con la primera red de broadcastings argentinas que había lanzado hacía poco tiempo don Jaime Yankelevich, el propietario de Radio Belgrano. De manera tal que el mundo llegaba a ciudades como Mar del Plata, Córdoba, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Tucumán, y así se fueron sumando otros eslabones, ¿no? Rosario, Santa Fe, Después vendría Cuyo, El Litoral. Muy pronto la red azul y blanca de emisoras argentinas empezó a llegar a todo el país. Se pasaban los programas principales, los programas centrales, desde Buenos Aires, y las distintas filiales o las radios locales iban sumando algunos micros, algunos informativos e incluso algunos radioteatros o programas musicales. El brillante Iván Casado, con la colaboración de Tulia Taretti, dieron hoy vida a este programa Entonces, ¿de qué se queja?, que transmitimos todos los lunes, miércoles y viernes de 20:35 a 20:40 por Radio El Mundo y su cadena de emisoras, y con el que solo pretendemos buscar un mayor entendimiento, una mayor comprensión. Será pues hasta la próxima a las 20:35. Gracias. ¿Quiere levantarse? Tome píldoras Ross al acostarse, chiquititas, pero cumplidoras. LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires, con sus ondas cortas LRX, LRX1 y su cadena de emisoras. Luis Salerno, las ondas cortas de Radio El Mundo. Las ondas cortas, bueno, no solo Radio El Mundo, sino que Belgrano y Splendid las tuvieron, pero Radio El Mundo, a través de sus ondas cortas, pudo llegar a todo el mundo, es decir, dar la vuelta al mundo con sus emisiones radiales. Inclusive, no solo eso, sino que permitió la llegada al interior a través de las repetidoras y de las emisoras que formaban esa cadena, esa red azul y blanca de emisoras argentinas, con la programación o parte de la programación de la cabecera de LR1 Buenos Aires, ¿no es así? Porque en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en el Chaco, en Formosa, en Santa Cruz, había una sucursal, digamos, tenían su sucursal en el interior del país, y parte de esa programación salía al aire en el mismo momento en que se emitía aquí en Radio El Mundo. Por supuesto, esas sucursales tenían su programación propia, no se difundían totalmente los programas que se originaban en Buenos Aires. Y por supuesto la emisora era captada en todo el mundo. E inclusive, te voy a contar una pequeña anécdota, que supongo que debe haber habido otros programas de esa naturaleza. En el año 48-49, Coca-Cola hizo un programa que se llamaba La Ronda Musical de las Américas, que se difundía por las ondas cortas exclusivamente. Se emitía desde Radio El Mundo, desde Maipú 555, pero por la onda corta nada más, no salía al aire en Buenos Aires. Muy buenas, amigos de América, ¿qué tal? Desde la ciudad de Buenos Aires, Iván Casado les saluda al presentarles otro programa de Ronda Musical de las Américas, que hoy les brinda también el ritmo cadencioso y cautivante del tango y las canciones porteñas. Para ello nos acompañan hoy Osmar Maderna, el Chopin del tango, y como invitado de honor la estrella del tango, Carmen Duval. El tango se ha hecho viajar en estos últimos tiempos. Lo atestigua también el título de esta primera composición, en que escucharemos a Osmar Maderna dirigiendo a la orquesta desde el piano, Concierto en la Luna. La Rosa de Tokio. La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Muy buenos, amigos de América, ¿qué tal? Desde la ciudad de Buenos Aires, Iván Casado los saluda al presentarles otro programa Ronda Musical de las Américas, que hoy vuelve a ofrecer ese ritmo cadencioso y cautivante del tango y de las canciones porteñas. Para hacer más emotiva esta jornada, están con nosotros nada menos que Carlos Di Sarli, el compositor y director de tantos éxitos, y la dama del tango, la exquisita Mercedes Simone. Un tango con historia es un buen comienzo para un programa que aspira a hacer bailar al compás de las selecciones que brinda a todos los bailarines del continente. El maestro Di Sarli nos presenta un tango inolvidable que se titula El Once. Oh. Con esto arrancaba la cuarta emisión de Ronda Musical de las Américas con Iván Casadó. Era un individuo sumamente cordial, amable, pero hay dos particularidades. Tenía algún grado de tartamudez y hablaba tan atropelladamente que no se le entendía absolutamente nada. El tartamudo cuando canta no tartamudea. Entonces, si yo era yo, cantaba. ¡Va a tomar la pelota, José Rodríguez! Y la gente no se daba cuenta. Era un, como si fuera un canto, entonces no tartamudeaba. Y Magaldi cantando tampoco. De manera que son las cosas de la cocina, de la radio. Ronda Musical de las Américas. Curiosamente, varios de esos programas yo los tengo, pasaban figuras musicales, por supuesto, Carlos Di Sarli, Azucena Maizani, Osvaldo Fresedo, figuras de del tango fundamentalmente, Alberto Castillo. Hay una anécdota, me la contaron, yo no lo pude certificar, que en los programas esos que se emitían desde Buenos Aires, por las ondas cortas de Radio El Mundo, desde los estudios de Radio El Mundo, la Ronda Musical de las Américas, eran recibidos por los países latinoamericanos y también extranjeros, europeos, etcétera. Y en Chile, a raíz de haber encontrado ese material sonoro, que esas copias que aparecieron en acetatos fueron grabadas en Chile, es decir, grabada la emisión a través de la onda corta y que esos acetatos aparecieron en Chile, por eso ahora lo tenemos. Todo mi amor. Hay que ver cómo se pasa el tiempo en tan buena compañía. ¿Tenemos que despedirnos? Te lo ha dicho. Hasta muy pronto, amigos de América. Hasta siempre, amigos, y muchísimas gracias. Y muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado en este programa de Ronda Musical de las Américas. Recuerden que tienen otra cita con nosotros en un próximo programa de esta Ronda Musical de las Américas. El ritmo cadencioso del tango les aguardará entonces otra vez. Hasta la próxima, pues. Iván Casadó los saluda diciéndoles que aquí en Buenos Aires, igual que en todo el mundo, Coca-Cola es el refresco favorito de millones de personas. Acuérdense de siempre de Coca-Cola. Es deliciosa y refrescante. Por suerte fueron grabados en Chile, porque realmente acá todo, prácticamente el 90% del material que la emisora grababa, específicamente Radio El Mundo, se perdió, se tiró. La radio argentina celebra sus 100 años y LS11, Radio Provincia de Buenos Aires y La Rosa de Tokio le rinden su merecido homenaje. Finalizamos el primer segmento de nuestro programa y vamos a seguir pasando revista a la riquísima historia de LR1 Radio El Mundo. Los esperamos dentro de unos minutos. La Rosa de Tokio. La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Nuestro mail: dxradioargentina@gmail.com.